te fuiste. You like my music. Pues tú dijiste que me amabas. This is the remix. Round. Solo me diste. ¿Por qué lo hiciste? Si tú dijiste que me amabas, que nunca me olvidarías. Solo mentiste. Incoherencias hay en mi corazón por tu partida. Solo te fuiste, dejaste mucho dolor y solo me dejaste. Incoherencias hay en mi corazón por tu partida. Solo te fuiste, dejaste mucho dolor y solo me dejaste. Ni una llamada, ni una despedida, tú me dejaste por tu partida. Dejaste todo olvidado lo que había en tu vida. Dejaste mi corazón en la mía. Tú no sabes lo que siento. Solo el pensar que no te tengo, mami, pierdo hasta el conocimiento. Yo no te miento y tú no sabes lo que siento. Solo el pensar que no te tengo, mami, pierdo hasta el conocimiento. Yo no te miento. Te fuiste, tú me dijiste que me amaba y que nunca me olvidaría. Dejaste que lo nuestro en un que se acabara. Sentimientos compartidos que ahora no valen nada. El tiempo recorrido, las heridas no sana. Como me siento hoy, me sentiré mañana. Pero así es la cosa y hay que echar pa'lante. Uno cae, se tropieza y vuelve a levantarse. La vida es muy dura y no voy a reprocharte. Querrás volver mañana, seguro ya es muy tarde. Tú dijiste que me amabas, que nunca me olvidarías. Solo me diste. ¿Por qué lo hiciste? Si tú dijiste que me amabas, que nunca me olvidarías. Solo mentiste. Bueno, te fuiste cuando más te necesitaba. Cuando más te necesitaba. Pero hoy ya no es así. Para nada. Rao. Rao. Ángel Cano. Demuéstrale al mundo que usted es el maestro de esta escuela. Usted es un sensei. Nosotros somos un gremio de dragones. Desde la cueva.